Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36 hasta el versículo 38. Leemos esta mañana. ¿Amén? ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios, gracias por la reunión de hoy. Nos acercamos a ti ahora para pedirte que añadas bendición, Padre, a este momento importante del culto, donde nos acercamos a ti para estudiar tu palabra y para permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar, nuestras actitudes y nuestros comportamientos a través de tu palabra bendita, Señor. Recibimos hoy tu palabra como ella es, Padre, como palabra tuya, como proveniente de tu misma boca para nuestra vida, como tu voluntad divina para nuestra vida. Ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra de buena manera, Señor, a pesar de mí, a pesar de mis errores, de mis fallas, a pesar de mis pecados, a pesar de todas mis cosas, Señor, te lo pido. Ayúdame hoy a predicar tu palabra con autoridad y unción, y que los objetivos sean cumplidos, y que al terminar de escuchar lo que vamos a predicar hoy, cada uno de nosotros seamos motivados al fiel servicio, al ministerio, Señor, a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, antes de que se siente, dígale a la persona que tiene al lado: si no vives para servir, no sirves para vivir. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Ah, tome su asiento, tenga la bondad. Y ahora allí sentadito, dígale: nacimos para servirle a Dios. Nacimos para servir a Dios. Es otro de los propósitos de nuestra vida. Servirle al Señor. Vamos a hablar hoy de una grave situación. Hoy. Vamos a hablar hoy de una situación muy grave que sucede en la iglesia. Así que le pido que esté atento y dispuesto para escuchar lo que tengo que decirle. Quiero decirle que una de las grandes tragedias de la iglesia hoy día es la falta de compromiso con el ministerio de las personas que la componen. Las personas dentro de la comunidad de una iglesia menosprecian el ministerio. En el mejor de los casos, el ministerio es un accesorio para ellos. En el mejor de los casos. Es decir, es algo, es como una gorra. Lo hacen, pero en el momento que toque, pues se la quitan y la botan por ahí y ya. Y en el peor de los casos hay una increíble, pasmante indiferencia en el corazón de las personas con respecto a esto, con respecto al ministerio. Ahora, como resultado de esa indiferencia, ese menosprecio al servicio, al ministerio que Dios nos ha dado, tenemos como resultado una iglesia que no es lo que debería ser. Una iglesia que en lugar de correr y avanzar victoriosamente, muchas veces tiene que arrastrarse. Para hacer la obra de Dios como se pueda. Como salga, como se pueda, porque no hay con quién hacerla. Como resultado de eso, muchas veces vemos una iglesia que ni siquiera camina, sino que cojea. Dada esa grave situación que se presenta. Ahora, si fue avisado en lo que leyó, se da cuenta que eso no es algo que pasa de ahorita, ni solo en esta comunidad cristiana, sino que usted se va a dar cuenta que eso es algo, leyendo ese texto, que pasa desde los tiempos de Jesús. Más adelante lo vamos a puntualizar mejor, pero note cómo él dice allí: los obreros son que pocos. O sea, le pasó a él, pasaba ya y pasa ahora. Pero tenemos que hacer algo para que eso no sea más así. y para que la iglesia del Señor Jesucristo sea sobre la tierra lo que ella debe ser. Entonces vamos a tomar ese texto que acabamos de leer. Vamos a partirlo en pedacitos así, chiquitos, para entender cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana para nosotros. Si lee el verso 37, dice allí: a la verdad la mies es mucha. Fueron las primeras palabras de Jesús. A la verdad la mies es mucha. Pero quiero que miremos el verso 36. Es importante leerlo porque ese versículo nos da la razón por la cual Jesús dijo estas palabras. Y dice que él vio a las multitudes, dice el verso 36. Obviamente las multitudes que le seguían a él. Mucha, mucha gente. Y que mirándolas tuvo compasión. Pero la palabra griega que usa ahí para hablar de la compasión que tuvo Jesús es plagnisomai, así. No nos dice, no nos ha dado una compasión superficial como la que tenemos muchos de nosotros. Usted sabe que uno va por la calle y ve un señor así como que con la bolsa por fuera y todo eso. Y entonces uno dice, ay, pobrecito. Entonces, esta compasión es superficial porque primero uno no hace nada. Y en segundo lugar, se le pasa rápido. A la cuadra, pues ya está viendo una vitrina y se le olvidó lo que pasó. Y eso es una compasión superficial. Sino que la compasión que nos dice aquí que tuvo Jesús, esa palabra griega indica una compasión que a él se le movieron hasta las entrañas. Una profunda compasión sintió por las personas. Y dice que sintió esa compasión por dos razones. Número uno, dice, las vio desamparadas, sin protección. Y las vio dispersas, es decir, sin guía. Los líderes religiosos de la época no servían para nada. Era una casta que no servía para nada. Y tenían el pueblo en esa condición. Y Jesús, al verlos así, sintió una profunda compasión. Y lo primero que dijo es, se voltea a sus discípulos y les dice, a la verdad, la mies es mucha. Y yo les confieso que yo hasta el día de hoy, 23 años de cristiano, yo había repetido este texto como loro. Hermanos, ¿por qué la Biblia dice? A la verdad, la mies es mucha. Pues yo no sabía que era mies. Yo me imaginaba que era una mies. Yo pensaba que creía que era una mies. Entonces, eso de mies suena como ahí donde cultivan miel o algo así, ¿no? Entonces, ya dejé así, ya, eso es mies. Pero mies, hasta el viernes lo supe, es un campo donde se siembran cereales. ¿Oyó? Entonces el Señor dice, la mies es mucha. Está ilustrando, está ejemplificando. ¿Y qué quiere ejemplificar hablando de ese campo de cereales inmenso? Lo extensa que es la labor que tiene la iglesia. Lo grande, lo ardua, lo inmensa que es la labor que tiene la iglesia. Así lo ejemplifica. Hablando de ese campo de cereales grande, dice, bien, así es la misión que tienen ustedes. Ahora vamos a hablar de números ahora, ¿no? Para que nos dé una perspectiva de cuán grande es la mies en la cual el Señor nos puso. Fíjese que en el mundo actualmente hay aproximadamente, ¿no?, 7.200 millones de personas. 7.200, eso es un jurgo de gente. Pero una cantidad increíble de gente, 7.200 millones de personas. Y la mies es mucha. Porque se supone que la iglesia de Jesucristo, no solo nosotros, todas las iglesias cristianas de sana doctrina en el mundo tienen la responsabilidad de predicarle a esos 7.200 millones de personas y de servirles además. Si uno ve eso y dice, bueno, ¿qué tarea? Nos abruma esa tarea. Pero bueno, para que no nos abrume tanto y no nos desanimemos, porque si no, ¿a qué horas le vamos a predicar nosotros a 7.200 millones de personas? ¿A qué horas vamos nosotros a servirle a 7.200 millones de personas? Pensemos aquí donde Dios nos sembró. Usted sabe que Dios, usted vive en este barrio o se congrega en esta iglesia, si viva en otro barrio, no por una casualidad, Dios lo trajo aquí. Aquí lo sembró, aquí lo puso. Aquí es donde usted debe ejercer su misión, su ministerio, su tarea para el Señor. Entonces hablemos de Soacha. Entonces hay un hermano que se llama Andrés. Entonces Andrés ahora se va a mandar para alcalde de Soacha. Y entonces ese muchacho, si alguien sabe es de números, pues es el que va a ser alcalde, ¿no? Porque tiene que saber lo de los boticos. Entonces me dijo que para el 2011 el DANE había dicho que en Soacha habían 465 mil personas. Y eso es un gran número. 465 mil personas habitan este municipio para el 2011, según el DANE. Pero usted y yo que vivimos aquí sabemos que eso pasó por ahí hace tiempo. Pero tiempo. Sobre todo los que suben al Transmilenio saben que eso pasó por ahí hace tiempo. Pasó por ahí. Y luego él me dice, pero en realidad en Soacha actualmente habitan 1 millón de personas. Y eso lo hace el municipio más grande de Colombia. 1 millón de personas. Y eso tiene que ser así, pero usted coge el bus ese que es Santo Domingo, que no sé qué, y se sube ahí. Y eso lo sube por detrás de esas montañas y sí hay gente por allá, ¿oyó? Y todo eso es Soacha. Y luego lo mandan a uno así por detrás de Sierra Morena y lo vuelven a meter por allá a Cazuca. Y eso hay gente y niños y perros, hermano, a la lata. Hartísimo. Y va uno para Ciudad Verde. Imagínense, allá sí hay gente en Ciudad Verde. Grande allá eso. Entonces, uno piensa en eso y dice, vaya la labor que nos toca. Bueno, bendito sea Dios, no es solo a nosotros. Es a todas las iglesias de sana doctrina, de Soacha, a todos los pastores que predican la palabra de Dios. Esa es una labor que nos toca a todos, pero aún así es descomunal la labor que nos toca, hermano. Predicarle a todas esas personas, servirle a todas esas personas. Como el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio a todos. Bien, entonces el Señor dice, la mies es ¿qué? Mucha. Y ahora viene a tratar el problema. Y el problema es que, verso 37, siga leyendo, dice ahí, los obreros ¿qué? Son pocos. Y como le dije al comienzo, eso fue un problema de él allá, lo tuvo él, nuestro Señor. Le está diciendo a los discípulos, la tarea es inmensa y no hay gente para hacerla. Y es también un problema de nosotros hoy día aquí. La tarea es abrumadora y no hay gente para hacerla. No hay personas para hacerlas. Ya le estaba diciendo, gracias a Dios no es solo nuestra tarea. Ya. Y uno como que se anima porque dice, no, pero en Soacha hay varias iglesias cristianas y hay unas bien grandes, y entonces ahí vamos bien. No se equivoque, porque el Señor no está hablando de cualquier iglesia. El Señor está hablando de su iglesia. Y el hecho que una iglesia sea grande, por un lado, o por el otro, que alguien ponga un letrero que dice iglesia cristiana, no quiere decir eso, que ya eso por eso son de su pueblo y ya. No quiere decir eso, no se engañe. Uno que conoce el mover de la iglesia porque es pastor y se mueven esas cosas, sabe, hermano, que las iglesias de sana doctrina en Soacha son bien poquitas. De la gente que no anda buscando ni la fama, ni el dinero, ni las riquezas, de la gente que anda hablando lo que es la palabra de Dios, son bien poquitos. No son cantidades, no son miles, son bien poquitos. Porque sí hay gente que pone ahí iglesia cristiana, pero ¿qué es lo que quieren? Quieren fama, quieren plata. Predican otras cosas para obtener esos medios. Quieren es viajar, que los conozcan. Entonces, eso no es. Fíjese, somos pocos para hacer esta obra. Ahora, dentro de cada iglesia, según la estadística, yo estuve leyendo, para ver cuántas personas son las que sirven en una iglesia, trabajan en un ministerio, son maestros de niños o líderes o están en la alabanza. ¿Cuántos de los que asisten a una iglesia hacen algo dentro de la iglesia? La estadística dice que por lo general es el 10% de las personas que asisten a esa iglesia, el 10%. O sea que si una iglesia es de 200 personas, alrededor de 20 personas son las que están realmente involucradas en la labor de hacer la tarea, de extender el reino, de servir, de ayudar, de colaborar. El 20%, o sea, en una iglesia de 200, perdón, el 10%, en una iglesia de 200 personas, alrededor de 20 personas, más o menos así, 20 personas. Y uno se pregunta, ¿y dónde están los otros 180? ¿Qué están haciendo los otros 180? ¿Qué piensan los otros 180? Pero esa es la estadística. Pero ahora vamos a hablar de nosotros aquí, comunidad de crecimiento cristiano. Porque la niña es tadeísta. Y nosotros somos comunistas. Porque hay de comunidad, ¿sí o no? Entonces, bueno, en fin. Entonces, mire, va a haber uno aquí en la iglesia. Aquí, ahí, por no ser evangelásticos. Porque usted sabe que hay cristianos que les gusta ser muy evangelásticos. Dice, en mi iglesia van 500 personas. Mentira, van 100. Sino que es que los cristianos vemos doble o triple a veces. No sé, sí, pero algo así pasa. No, aquí sin ser evangelásticos, 250, 240 personas, póngale. Somos. ¿Eh? Un domingo se reúnen aquí alrededor de 200 personas. Obvio en vacaciones no, sí. Porque en vacaciones los hermanos se van para Miami, para los Países Bajos, se van para Holanda, para y pues a Chuachi, a Nimaiba, se van allí, se van a una tierra pelada, se van por allá, ya, y pues se baja un poquito la asistencia, pero cuando empieza el furor del trabajo aquí, alrededor de 200 personas vienen, ¿bien? Ahora, ¿cuántos de esos, de esas personas que pertenecen a esta comunidad, que son comunistas, así como nosotros, sí? ¿Cuántos hacen algo aquí? ¿Ayudan, colaboran? ¿Cuántos? Le va el dato, entre 50 y 60 personas. O sea que si esa estadística que le di ahorita es cierta, aquí nos está yendo bien. Porque es alrededor del 20-25% los que están ayudando, los que están colaborando. Y aunque podemos decir que entre comillas nos está yendo bien, eso es muy poca gente. Porque hay 50, 60. ¿Y dónde están los otros 200? ¿Dónde están los otros 190? ¿Qué están haciendo los otros? ¿Dónde están? ¿Sabe usted que la fuerza de una iglesia no se mide por cuánta gente va un domingo allá? La fuerza de una iglesia se mide por cuántas de las personas que van un domingo están ahí dispuestas a servir, a extender el reino, a hacer la obra de Dios en la tierra. Ahí se mide la fuerza. ¿De qué saca uno una iglesia de 1000 personas donde 900 son zánganos y 100 son los que están haciendo la labor? Estamos ahí casi que perdiendo el tiempo. Pero así pasa. Aquí son entre 50 y 60. Ahora, de esos 50 y 60, hay unos que hacen la obra a medias, negligentes, irresponsables, sin pasión. Pero la hacen y uno dice, bueno, peor es nada, ahí que la hagan, a ver, pues. Y la minoría es la gente responsable, esforzada, disciplinada, que renuncia, que muere a ellos. Es la minoría. O sea que esto mismo que Jesús dijo sigue siendo hoy para nosotros. Aquí en nuestra iglesia la mies es inmensa, es abrumadora y los obreros son bien, bien pocos. Bien pocos. Le voy a dar más números. ¿Le gustan los números? ¿No? ¿Solo novelas? Bueno. Por ejemplo, el viernes estuvimos reunidos con los líderes, proyectando a ver qué vamos a hacer este año, cómo lo vamos a hacer y eso. Figúrese que el año antepasado, o sea, 2013, fue el año de la adoración, dijimos. Este es el año de la adoración. ¿Y entonces qué hicimos? Enfatizamos el ayuno, la búsqueda de Dios. Hicimos ayunos de días aquí en la iglesia. Empezamos en ese mover, en ese movimiento. Vigilias, todo así, más, meterle más a eso. Luego en el 2014, este es el año del discipulado. Implementamos la escuela bíblica Emaús, donde están los hermanos preparándose bíblicamente. Y ahí la manejamos, seguimos ayunando, pero también hicimos esto. Y este año será el año del ministerio, el año del servicio. El 2015, el año del servicio. Entonces, dijimos eso. Entonces empezamos a preguntar, bueno, hermano, ¿cómo está su ministerio? Entonces habló Luisita, que es aquí la de los que hacen bochincha aquí. Sí. No hacen bochincha. No. Pues van y le dicen y... Me llaman a relación, hermano. Hay 12 personas en la alabanza. 12. Y eso es triste. Muy triste, 12 personas en la alabanza. De esos 12, 3 son niños de 7 años. 3 son niños de 7 años. Ahora, ¿por qué digo de los niños? No por menospreciar, obviamente. sino por mostrarle a usted varias cosas. Primero, aquí el que quiere servir se le deja. Así tenga 7 años. Si quiere y está dispuesto a cumplir, hágale. Pero mostrarle también a usted cómo es un niño de 7 años, está listo a hacer la obra de Dios, a trasnochar, a hacer devocionales, a hacer lo que le pidan, porque no porque sean niños les vamos a exigir menos, no, hacen lo mismo que los adultos. ¿Cómo es que un niño de 7 años está listo a eso? Y muchas personas de nosotros no. Pero están 12 personas en el grupo de alabanza. Entonces hay gente criticando, ¿y esa batería y qué? ¿Usted sabe cuánto costó esa batería, hermano? A mí cada vez que la veo me duele tanto. Esa batería costó 2,5 millones. Hace como 8 años. Y ha sido usada por ahí 1/2 año. Esa cosa. Y eso es triste, muy triste. Que no haya alguien entre 240, pero alguien que diga, yo voy a tocar eso. No hay. No hay. Usted puede creerlo, no hay. ¿Usted puede imaginarse eso? No hay. Entonces, ¿qué pasa? Samuelito, el hijo de Luisa, ¿sí lo ha visto? Ese que parece que tuviera 3 años. Él está aprendiendo. Y ahí, se pone ahí, patalea ahí los jueves. Pero vaya, así es. 12 personas en el grupo de alabanza, ¿eh? Y si usted, y luego le dije a la hermana de los niños, o sea, a Selene y a la sargento también. Yo tengo una mano de sargento en ese grupo, hermano, eso. Menos mal, yo soy capitán. Entonces me dijo, pastor, aquí más o menos un domingo que nos vaya bien, vienen 60 niños a la escuela dominical. ¡Uf, qué mano de chino, sí! Digo, y hay 10 maestros. 10 maestros. Ahora, piense, 10 maestros, que aquí son 3 cultos y esos 10 maestros tienen que repartirse 3 clases en cada culto. 3 a 2 clases en cada culto. Y hay 10 maestros de niños para atender un domingo 60 niños. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el resto? ¿Dónde están los otros 200? Entonces eso es triste, eso lo entristece uno. Y luego entonces uno preguntó a la hermana del ministerio. Ella no es tan sargento, ella es más calmada conmigo, ¿sí? Y le dice una hermana, ¿cuántos diáconos hay? Me dijo, 21. Entonces cualquiera dice, uy, qué gloria a Dios, hay 21 diáconos. Y eso, pero lo que hay que decirle es que esos 21 diáconos, además de ser diáconos, son maestros de niños, líderes de grupo, ministros de alabanza y todo. Pregúntele a que le diga, el líder de un grupo, y ahí está de diácono. Y no debería ser así, no porque no tenga que servir, sino porque aquí tendría que haber puesto su puesto para cada uno, pues. Allá está la mamá que da clases, que no sé qué, hace, deshace, desbarata, vuelve a armar. Y ahí está el diácono, y allá atrás está Marta, que es la más fea hoy. Sí, pero... Eso. No, deberían quitarle de la puerta, el diácono es la imagen de la puerta. Vaya usted para allá, mija. El diácono es la imagen de la iglesia. Ella es la líder de jóvenes, y ahí está el diácono. ¿Se fija? Entonces esos 21 diáconos son así. Sí, son 20, pero no es que son 21 personas exclusivamente apartadas para hacer eso, sino que son 21 personas que además de todo lo que hacen en la iglesia, hacen eso también. Y eso es muy triste, porque uno dice, ¿y dónde están los otros 200? ¿Qué les pasa a los otros 200? ¿Qué están pensando? ¿En qué andan los otros? Y pregunta uno a la hermana del discipulado, dice, hermano, ¿y cuántos maestros hay para dar clase aquí para los adultos y eso? Hay 4 niveles y hay 5 maestros. Entonces esto es muy triste. Esto es una cuestión, a mí ya no, porque pues yo estoy curtido ya en esto del servicio al Señor. Imagine cuántos años sirviendo a Cristo y todo. Toda mi confianza en Él siempre. Ya yo sé que él lo hace. Pero eso sería decepcionante para cualquier persona. Muy decepcionante. Ver eso. El Señor dice, mire, la mies es mucha y los obreros, pocos. Ahora la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución da el Señor? Verso 38. Versículo 38. ¿Qué dice? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿De la solución es cuál? Da una solución que no pretende ser exhaustiva ni la única, pero da una solución que seguramente es la más importante. Y él dice allí, entonces, le dice a los discípulos, le dice, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pídanle a Dios que envíe obreros, que levante obreros, que trabajen en esa mies. Entonces el líder, el discípulo de Cristo, tiene una oración constante en su corazón y es, Señor, levanta obreros. Señor, levanta personas que trabajen. Señor, trae las personas para que vengan a ayudar, para que vengan a hacer la obra de Dios. Llena la iglesia de personas, no solo que crean que es venir a sentarse, sino llena la iglesia de personas dispuestas a servir, a ayudar, a trabajar, a colaborar. Llénala así, Señor. Esa es la solución que el Señor da y seguramente es efectiva e importante. Y hay que hacerlo y hay que dedicarnos a eso. Sobre todo los que somos líderes aquí en la iglesia, los que somos obreros aquí en la iglesia, dedicarnos a esa tarea, de orar pidiéndole al Señor, tráeme a alguien, Señor, trae personas, ayúdanos, levanta dentro de los que están aquí, esa multitud de personas, levanta personas que nos ayuden, nos colaboren, Señor. Pero otra solución que a mí se me ocurre, tal vez no tan efectiva como la que da el Señor, es que nosotros de parte del liderazgo tenemos que estar redarguyendo, instando, convenciendo, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo, a las personas. Porque es que es la responsabilidad del cristiano servir, es su deber, él tiene que hacerlo. Ay, no, yo solo tengo que morirme y también tiene que servirle a Dios. Y nosotros los líderes, los obreros, tenemos que estar hablando a las personas. ¿Por qué es que usted no sirve? A ver, ¿por qué es que usted no trabaja? ¿Por qué es que no se dispone? ¿Qué es lo que le impide? ¿Por qué no lo hace? Tiene que hacerlo. Es que tiene que hacerlo. Y así, así, así, hermano, o sirven o se aburren. Alguna de las dos. Pero algo tiene que pasar. Algo tiene que remover. Por eso tiene que acabarse. Hay gente año tras año, tras año, tras año ahí. Y es de una responsabilidad de nosotros instarlos hasta que se aburran. Si se tienen que aburrir. O hasta que por fin digan, bien, yo entiendo, yo voy a servir, yo voy a colaborar, yo voy a trabajar. Es mi deber cristiano, es mi responsabilidad cristiana ayudar a extender la obra del Señor. Eso sería una segunda solución. Pero una tercera solución sería que tiene que haber una toma de conciencia, que tiene que haber una apertura de parte de los que pertenecen a la iglesia para estas cosas. Tienen que entender. Ustedes que están ahí sentados, tienen que tomar conciencia. Tienen que abrirse a comprender que es su deber cristiano servir, que les toca servir. Porque por su culpa la iglesia se arrastra, por su culpa la iglesia sufre, por su culpa la iglesia cojea, es por su culpa. Es por su culpa. Que otros cristianos se cansan. Mire, voy a decir una cosa, en una iglesia tan pequeña, porque a pesar de ese número somos pequeños, y tranquilo que eso no nos asusta, ¿no? Ya le dije hace 8 días que estamos convencidos que no nacimos para crecer, sino para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que si algún día haciendo la voluntad de Dios, Dios quiere darnos 1,000, pues nos dará 10,000 y 40,000 los que Él quiera. Pero eso ni nos trasnocha, ni nos asusta, ni tenemos hambre de fama, ni de poder, ni de nada de esas cosas. Solo queremos hacer la obra de Dios y predicar la palabra de Dios y ya. Eso es lo que queremos hacer. Pero, ¿y yo por qué les dije eso? Se me fue la paloma, la edad, tú sabes, la edad, ya, uno, cuando empiezan a pasar los 40, eso pone difícil. Quedé en blanco. Me olvidó. Gracias, ¿qué haría? Ella es mi hermana, se las presento, mi hermana. Colócate de pie, por favor. Mi hermana es Núñez, es descendencia española como yo también. En una iglesia tan pequeña como la de nosotros, que una persona le diga a uno, ya no quiero más, ay, este año ya no voy a servir porque me va a poner a trabajar, me va a poner a estudiar porque no tengo tiempo, porque me dio pereza, porque me enfermé, eso es una cosa muy grave. Porque usted agarra y le pone la carga suya y va y se la zampa otro encima. Y así, con una frescura. Una frescura. Ay, ven que quiero hablar contigo, pastor, para decirte una cosa. Es que este año voy a ponerme a estudiar y no voy a ayudar más. Una frescura. Con una frescura le dicen a uno, es que me voy a poner a trabajar. Es que me salió un trabajo, me voy a poner a trabajar. Y que pues tú, pues, deja así ya. Y el pobre líder se pone a pensar, ¿y ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Cómo hago? ¿Ahora cómo tapo este hueco aquí? Y ahí es cuando una persona en la iglesia resulta haciendo dos y tres cosas. Y aquí hay gente que son héroes de la fe, hermano, verdaderos titanes de la fe, que a pesar de eso siguen ahí sirviendo año tras año. Pero hay muchos otros que se han cansado, se han aburrido y hasta se han ido de la iglesia por eso, y eso es en parte culpa suya. Porque usted no toma su lugar, porque usted no toma su parte en el ministerio y va y se la recarga a otros. Y no todos son tan fuertes como otros. ¿Están comprendiendo lo que le digo? A mí siempre me ha impresionado. Ahorita en el primer culto estaba un señor allá contándome su testimonio y diciendo, uy, pastor, no es que hubo una época de mi vida que yo me entregué mucho al trago. Yo puedo decirle, pastor, que yo me gastaba en una noche 300,000 pesos en trago. Y luego uno se pregunta, ¿y cómo es que luego una persona se convierte? Y no lo digo por él, por el que me lo contó. Pero ¿cómo es que una persona luego se convierte y le duele dar un diezmo para el Señor? Y lo mismo pena en varias cosas. Qué buenos pecadores fuimos, ¿verdad? Qué buenos esclavos de Satanás fuimos. Excelentes siervos del diablo fuimos. Nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestro pie, nuestros pies, nuestro corazón, nuestro cerebro, todo fue puesto a su servicio. ¿Y cómo le servimos? Y luego conocemos a Cristo Jesús. Y yo no sé qué nos pasa. Y ya no queremos servirle a Dios. Le servimos al diablo, pero no a Dios le quisimos servir. Y la cosa no cambia mucho. Mire, cuando éramos allá de los romanos, ¿cómo era nuestra vida? Toda la semana vivíamos como queríamos. Fornicábamos, mentíamos, hacíamos y deshacíamos. Luego el domingo decíamos, hay que ir a misa. Hay que salir de eso hoy. Hay que cumplirle a Dios. Y nos íbamos para la misa. Y allá alabaré. Y tal, tome su oblea. La paz sea contigo, tal. Y fraternalmente saluda la paz. Toda la cosa. Y salíamos. Nos íbamos a vivir nuestra semana igual. Y aquí la cosa no ha cambiado mucho. Solo que aquí a mí me late que la gente vive con un poquito más de temor de Dios. Pero toda la semana viven su vida, hacen sus cosas, construyen sus reinos. Luego el domingo se acuerdan y dicen, hay que ir a la iglesia, porque hay que cumplirle a Dios. Vamos a ir a la iglesia. Y vienen aquí, hacen el culto y alabaré, alabaré, alabaré. Y se sientan ahí otra vez y salen. La cosa no ha cambiado mucho. Y eso es bien triste. Por eso le dije al comienzo que vamos a hablar de una grave situación. En la que muchos de nosotros estamos involucrados. Somos culpables de que la iglesia no sea lo que tiene que ser. Somos responsables, y sobre todo usted que no hace nada en la obra de Dios, de que la iglesia de Jesucristo no esté extendiéndose como debe extenderse. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una toma de conciencia, una apertura suya a entender estas cosas y a vivir para ellas. Si no, no está cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué dijo el Señor? La mies es mucha. Muchachos, la tarea es tan grande. Es una cuestión abrumadora, pasmosa. Se sale de las fuerzas. Una persona no puede hacerla. Ni 10 ni 20. Se requieren millones de personas para hacer esta tarea. Pero luego él dice, miren, ¿saben qué? No hay millones para hacerla. Son bien pocos los que están dispuestos a ser obreros en la mies del Señor. Bien poquitos. Y por eso la iglesia no es lo que tiene que hacer. Y luego el Señor dice, hay que buscar una solución. Empecemos por orar. Empecemos por pedirle al Señor de la mies, al dueño del campo, de la cosecha, que levante obreros y que envíe obreros. Y esa tiene que ser una oración nuestra. Que el Señor lo haga. Pero además de eso, hermanos, ustedes tienen que abrir sus corazones y tomar conciencia de la responsabilidad que tienen como cristianos, si de verdad usted se arrepintió, si de verdad usted ha conocido a Cristo, a usted no tiene opción, usted sirve a Dios, le sirve al Señor, trabaja para Dios, usted se replica, usted se multiplica en otros. El problema es cuando no nos hemos arrepentido y no hemos conocido a Cristo. Ahí es cuando estas cosas se nos hacen un accesorio en nuestra vida. Yo le pregunto, ¿por qué será que la gente cuando tiene problemas lo primero que piensa en dejar es la iglesia y el servicio al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué cuando tenemos problemas no dejamos nuestro trabajo más bien? ¿Por qué no deja su estudio, por ejemplo? ¿Por qué no deja su familia? ¿Por qué no deja sus entretenimientos y sus hobbies? ¿Por qué no deja esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque para la mayoría de personas, el servicio a Dios, el ministerio del Señor, es una gorra que se quitan y se ponen. Como decían las abuelas, y me va a perdonar la expresión, la rila que dejó el gato. Eso es el ministerio para muchas personas. Algo secundario. Algo que se puede dejar y abandonar, no hay problema, no importa. Yo no más. El otro día... No, mejor no. No, que estuve tentado a decirle a alguien que vino a decirme que no, yo este año no voy más. Yo no me lo digo a mí, dígaselo a Dios. Vaya, dígaselo a él, a mí no. Pero dije, no, el respeto ante todo, el respeto. Pero se lo quiero decir a todos. A mí no me venga a decir que usted va a dejar el ministerio, que usted no quiere servir, porque esto... Vaya, dígaselo a Dios. A mí no me diga nada. Vaya, dígaselo a él. Vaya, que él fue el que se lo dio. Vaya, que él fue el que se lo entregó. Vaya, dígaselo a él. Renúnciele a él, no a mí. Porque es a él el que usted le renuncia al fin y al cabo. Amén. Estemos sobre nuestros pies para orar. Oh bendito Señor, gracias te damos. Espíritu Santo, todo este culto es tu momento. Señor, pero este es un momento especial. Cuando cerramos nuestros ojos, guardamos silencio y le pedimos al Espíritu Santo que Él hable en nuestro corazón directamente, nos convenza de lo que la palabra dice. Ese es un profundo momento de reflexión, de pensar en mi vida, de pensar en lo que estoy haciendo con mi cristianismo. Sí, Señor. ¿Cómo está su área ministerial? ¿Ha entendido esta mañana que la mies es mucha? Que no es una tarea de cientos o de miles, sino que se requieren millones y millones para hacerla. ¿Ha entendido esta mañana que hay un grave problema en la iglesia de hoy y en la de siempre, y es que hay pocas manos, pocos pies, pocas bocas, pocos corazones, pocos dones, talentos, habilidades y destrezas puestas al servicio del Señor? ¿Ha entendido que el Señor le está llamando hoy al ministerio y que le está diciendo que abra, que tome conciencia, que abra su corazón para aceptar el llamado que Él le dio para que usted se ponga a hacer algo a su favor? ¿Está entendiendo que de la manera como sirvió al diablo, robando, mintiendo, fornicando, haciéndole daño a otras personas, con más ahínco aún usted debe servir ahora a Dios. Con más corazón, con más fuerza, con más amor. Debe usted servirle a Dios. ¿Está entendiendo? Oh Dios mío, esta mañana te pedimos que envíes obreros a la mies. Dentro de los que me escuchan, Señor, que se levanten personas esta mañana para servirte. Dentro de los que me escuchan, dentro de los que me oyen, y aún del norte trae personas, del sur, del oriente, del occidente, Señor, trae obreros aquí, trae maestros de niños, trae ministros de alabanza. Levanta diáconos, levanta intercesores. ¿Cuánto hay por hacer, Dios mío? Vamos a servirle a Dios, hermano. Dígale a Dios, háblele a Dios sobre lo que acaba de oír. Háblele a Dios. Háblele al Señor. Oh Espíritu Santo, yo sé que tú estás cambiando la manera de pensar ahora. Estás cambiando actitudes ahora. Estás cambiando comportamientos en las vidas. Estás destruyendo excusas. Estás destruyendo excusas. Mentiras del diablo en las mentes. Oh Señor, gracias. Sacrificio quiero ser. llama mi ser. Gracias, Señor. Bendito eres. Llama hoy, Señor. Llama hoy, Padre. Llama hoy, Señor. Y que haya respuestas, Padre, de cada vida y cada corazón. Muchas gracias por tu palabra y por este momento de oración, Señor, y de entender tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya.